Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Buenas tardes, estamos aquí en Sound 69. Mi nombre es Enrique Ramones y pues hoy por razones técnicas no pudimos transmitir a las 2, sino que hoy estamos a las 3. Pero para el siguiente sábado ya estaremos transmitiendo de 2 a 3. Pues hoy les traigo una buena selección de canciones que han sido populares en su tiempo, pero pues bueno, ya desde como que se van olvidando, pero es que las vuelve a retomar y les pone un ritmo bien sabrosón para que la gente baile. Y pues más que nada me gustaría mandar a Rola, que es la primera rola que les tengo para hoy, es de La Maldita Vecindad. Sacaron este covercillo de aquellos corridos viejos, que este es el Barzón. Una buena canción para todos aquellos que les guste la música de revolución, esos buenos corridos que nos recuerdan la lucha y pues más que nada aquellos tiempos, es un reflejo de aquellos tiempos, cómo se vivió la gente. Y pues menos bla bla bla y escuchemos la buena música aquí en Sound 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Abonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Patón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón. Los tinqueros y hacendados, guardias, cañas y ratones, nada más explotando pueblos, masticando nuestra después de escuchar esta buena cancioncita a cargo de La Maldita Vecindad. Una muy buena rola para mí. Y pues más que nada, hoy no estoy tan en vivo. Hoy desgraciadamente tuve que hacer primero la grabación y después se sube. Más que nada por problemas técnicos, pero aquí estamos encargándonos aquí, viendo el Facebook y checando sus comentarios. Y pues para los que no se lo sepan, es www.facebook.com/nelson69. Ahí si me equivoqué, me corrigen. siempre se me chispotea algo. Y pues más que nada, aquí seguimos aquí con las buenas rolitas y mandando saludos para las buenas doñas que siempre sábado con sábado nos escuchan. Y pues también al grupo I Love Ska, que también ahí tomé y me colgué un poquito para hacerme publicidad. Y pues más que nada vamos con otra buena rolita. Y pues aquí que estamos ya con grupos mexicanos, vamos con algo del Panteón Rococó. Esto es un tributo a José Alfredo Jiménez que le sacaron. Una buena canción, algo melancólica, pero pues con el sabor del ska ya se le va quitando, como que le va a dar otra perspectiva a lo que es la borrachera. Esta canción se llama Tu Recuerdo y Yo, ahí para que la escuchen. Estamos en Sound 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Pensamiento rumbo a ti. Y continuamos aquí en Sound 69, este sábado 31 de marzo, un día caluroso, sabroso como para irse a dar una vuelta y, ¿por qué no?, llevarse el buen aparato de sonido y ponerlo en 169 a todo volumen para pasarse el gusto con los amigos. Un saludo para toda la banda que nos escucha, para los que apenas nos están escuchando, un saludote y un abrazo. Y pues más que nada, aquí seguimos con la buena musiquita, poniéndole sus rolitas. Hoy lo malo es que, como no estamos en vivo, como es una grabación, no voy a poder poner la siguiente media hora de peticiones. Pero pues bueno, aquí yo le seleccioné unas buenas rolitas. Como dije, el tema de hoy es aquella música popular, pues aquella canción popular que se han convertido en ska, que le han dado ese sabor al ritmo de Jamaica. Y pues más que nada, para la siguiente rola, les escogí algo de aquí, de Guadalajara. Es algo de la Sonora Alcohólica, esto que se llama Flor de Capomo. Ahí para que se pongan a bailar, se pongan bien locotes. Es un grupo con medio ska core, pero está bien bueno para que lo escuchen. Continuamos aquí en Somos 169, donde el ska no muere, solo se transforma. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Una sillita para moi. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusei Network. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Cusei Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Hey, hey, amiguitos. Bueno, seguimos aquí en esto que es Soundsystem 69, después de escuchar esta rola locochona. Y pues seguimos aquí con la buena musiquita, el buen ambiente, aquí transmitiendo desde la cabina de Palitroche. Un buen programa para que lo escuchen. Se transmite hoy a las 11 de la noche, ahí para todos aquellos vampirines que les gusta andar desvelándose. Ahí está, ahí se podrán desvelar con el buen amigo Angelucho. Y pues aquí seguimos con la buena locura y seguimos con la buena música para bailar. Y pues ahora vamos con algo más oriental, pero pues como siempre, esos orientales les gusta, saben lo que es lo bueno y lo copian. Por eso vamos con un grupo llamado Jim Jim Orange, que sacó La Bamba. Está buena la rola, la verdad me gustó. Para ser japoneses, sí le salió la canción. Vamos con esto porque se pongan a bailar. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Ya saben que se les quiere. Y estamos aquí en Soundsystem 69, donde el ska no muere, se lo se transforma. Y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré. 20 a 20.000 Hz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Y continuamos aquí en Sound 69 y pues seguimos aquí con la buena musiquita, el buen ambiente. A ver, Chabelo, di algo aquí para que te conozcan al Chabelo de aquí de Radio Kusei. ¿Qué pasa, Juan? Di algo, Chabelo, cuéntanos, ¿qué has hecho? Pues ya me estoy jubilando, Juan, ya me van a mandar con saludos, que es bien. ¿Cuándo te mueres, Chabelo? Yo creo que en este 2012, como todos, Juan. Ah, qué buena onda, Chabelo. Bueno, pues aquí seguimos aquí, pues más que nada mandar saludos a toda esa bonita gente que nos escucha, pues más que nada a esos amigos que siempre me han estado apoyando aquí en esto que es el Sound 69 y a toda la banda que se va integrando. Y pues un saludote al profe Lalo que nos escucha, y también tiene su programilla para que también lo escuchen. Y bueno, pues qué les puedo contar. Creo que les cantaré un poquito, no se crean, canto bien feo. Bueno, y ya que seguimos en esas buenas rolitas que han sido más que nada canciones populares que se convirtieron, bueno, que las transformaron en ska, dándoles un buen sabor. Y pues me gustaría mandar un doblete de Inspector que saca unas muy buenas rolas, esas adaptaciones de ska como la de la Lambada y otras canciones. Pero ahorita nos vamos a doblete para que escuchen ustedes y den su opinión. Me pueden escribir en Facebook, que es www.facebook.com/69, para que nos den sus comentarios y también para que más que nada también que nos recomienden grupos o que estén un grupo de ska que quieran que estén aquí en con toda confianza. Por eso estamos aquí, somos del pueblo para el pueblo. Esto es el Sustanave, donde el ska no muere, solo se transforma.

Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Net. De 20 a 20 mil hertz. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Y continuamos aquí en Samos 69. Y pues aquí estamos en la cabina de Palitroche, aprovechando que aquí vive Chabelo. Chabelo, ¿por qué se vino a vivir a Palitroche? Pues ya sabes, cuate, que al señor Aguilar le gusta mucho el Palitroche. Bueno, también a los niños, entonces ¿para qué eso? ¿Por qué estamos aquí? Ya se la saben, si quieres saber más de Chabelo, escuchen Palitroche a las 11, bueno, sábados a las 11, viernes a las 3, mi señor. Y ahí, para que lo escuchen, un buen programilla. Y pues aquí somos, aquí sí, pero también pues aquí seguimos en Sauces 69, donde simplemente nos enfocamos el ska y el reggae. Y pues bueno, seguimos con las buenas rolitas. Ahorita estaba recordando una buena canción de un grupillo que apenas acabo de ver en el Revolution Fest, que estuvo ahí la buena banda de la Nana Pancha. Y pues quiero mandar a la rola de donde sacaron este nombre, que es la Nana Pancha, pero en ella se llama la Nana Punk, para que se pongan a bailar, a echar guarachazo. A ver, mi buen Chabelo, ahí no sé de huevón y aviéntese aquí el de Sound System 69. Seguimos aquí en Sound System 69, cuates, y ¡córrela! Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi Nana Pancha le toque al cha cha cha. Ah, las rolas no me están rindiendo. Pero bueno, aquí seguimos aquí. Bueno, entre más rolas sean, más ambientes se arma. Y pues aquí seguimos aquí en 69, aquí en directo y pues desgraciadamente no en vivo. Pero estamos aquí con todo el buen humor para hacerles pasar una buena tardecita con esta buena selección de Skazini y es casi como para pasarse un momento alegre con los amigos. Y por qué no, tomando algunas bebidillas. Que se escuchan los sonidos clásicos de aquí de la cabina del Palitroche, que siempre suelen suceder. Es que estamos haciendo, es que aquí el buen Chabelo lo mandé que le hicieran unas margaritas. Y dije, no, Chabelo, tráete algo fuerte para hombres. Me dijo, no, yo quiero unas margaritas. Y pues ahí se vaya a hacerlas. Acabo y en fin y al cabo, nomás aquí tenemos puro tonalla. Ahí para que desmaye chido. Y pues creo que a continuación mandaré un doblete de una buena banda mexicana, que es el Antidoping, que sacó unas cancioncillas de adaptación de jazz ska muy sabrosas para pasar una buena tardecita. Esto ya es algo más reggae, ya que todo el rato estuvimos poniendo puro ska. Ahora sigue algo relax para pasársela bien a gusto. Estos dos temas me gustan mucho, en especial a mí, en lo que es las dos versiones, tanto como en ska como en jazz. Una es Tag Five, una canción clásica de ska. La otra es Summertime, otra canción que tiene muchas versiones, pero al fin y al cabo la chida es en jazz, pero también en ska es excelente. Una buena canción para pasar un buen rato, tal vez una tardita nublada o para pasarse una relajante tarde. Seguimos aquí en Sound System 69, donde el ska no muere, solo se transforma. Cusey Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Cusey Network Radio. Estás escuchando Cusey Network Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Ay. Continuamos aquí en Sound 79. Y pues más que nada me acordé de una petición que tenía. Me pidieron una canción de Salón Victoria, la de Yo No Bebo, y pues me voy a ir con esta para la siguiente cancioncita, pero sin antes mandar saluditos y molestar un poco a Chabelo. Chabelo, ¿por qué quemaste la licuadora? Ya ves cuánto le aventé. Se quiere, pero no le puse la tapadera. Bueno, aquí la electricidad no es una buena combinación, cuate. No, ya ven, nunca es bueno invitar viejitos. Chabelo, ¿por qué son tan viejitos? ¿Por qué se siente un niño? Es que no tuve infancia, cuate. Siempre estuve trabajando con Pepito, haciendo películas. Bueno, ¿qué se puede hacer ahorita? Oh, pobre Chabelo. Hasta me da lástima. Chabelo, límpiame los zapatos, porfa, al rato. Ay, casi te voy a olvidar. tocho, Chabelo, es tocho. Pues bueno, nos vemos con esta buena rolita de el Salón Victoria. Más que nada para cumplir esta petición, también quiero mandar saludos al amigo Hugo que me va a estar escuchando hoy. Bueno, que más bien que lo invité, porque siempre ha tenido mucha chamba y hoy se dio la oportunidad de escucharnos. Un saludo para toda la banda que nos escucha, ya saben que se les quiere, estamos aquí en Saucy 69, donde Scano muere, se va a transformar. Es el amor en que me hace beber. Yo no bebo, es el amor en que me hace así beber. Yo no caigo, es el alcohol en que me hace caer así. Yo no caigo, es el alcohol en que me hizo así caer. Porque mi vida se ha vuelto el tango, que ya no quiero bailar. En la taberna ya estás contento, aunque muy pronto has de escapar a vomitar. Taxi de mis perdido en la calle. Es la memoria y las historias de la gran ciudad. El Pato es el chofer. Y Juan Orón y Tongo Lele viajan con él. El Mambo del Ruletero. De Pérez Prado suena a todo lo que da la radio. Al paso del Coco aquel vato recuerda los bailes del Balalaika y del Waikiki. Una viejita le dice, dice a su nieta, en uno igual a tu abuelo conocí. La gente lo miraba pasar. ¿De quién es esa rampla? Tantos recuerdos trae. El Iquiriqui, el Saca la Cachimba. El Iquiriqui, el Saca la Cachimba. Bueno, pues de sorpresita metimos aquí en Seus 69 la de Cocodrilo de la Malta Vecindad, una muy buena cancioncita con sabor a mambo de Pérez Prado. Más que nada, pues no es un cover, pero pues él quisiera hacer como un tipo tributo. Es una muy buena rola, muy relax. Y pues ya estamos acabando esto, que pues en Seus 69 la fiesta de hoy, por hoy se ha terminado. Más que nada recordarles, bueno, un saludote para toda la gente que nos escuchó. Y pues ahora sí que me disculpo porque no pudimos transmitir a la hora ni tampoco en vivo. Pero pues uno aquí hace lo posible por darles un momento agradable con esta buena musiquita. Más que nada, pues otra vez agradecer por haberme escuchado. Estamos aquí todos los sábados dando lo mejor de uno para que puedan pasar un rato bien chido con su familia, con sus amigos, o para que hagan el quehacer y para que se les antoje. Y pues esto fue Sam 79, creo que, a ver, Chabelo, usted que sabe despedirse, despide el programa. Muchas gracias por acompañarnos, cuates. Realmente nos esperamos la semana que viene, va a haber programa también. Entonces aquí, se nos pierdan a las 3, a las 2 de la tarde en punto, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. ¡Perfecto! ¡Y vámonos! Esta canción es para todos los corazones que perciben esa energía divina, para toda la pureza que existe, para nuestra madre y padre divino, Radha y Krishna. Keshavatrita Narahari Rupa Yayagati Sahari Yayagati Sahari Rastafari. Toma mi amor en tu salón. sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net.